El Pupo, con Quique Cabaleiro y Chino Wisman. De lunes a viernes de 10 a 13 por Radio Goga 103.5. Si te gusta El Pupo, bancate la pelusa. Estamos a minutitos nomás de entrevistar a Sandra Russo, que, bueno, muchos la conocen últimamente, cobró como una dimensión más visible dentro del mundo de los medios. La tele, claro. Sí, pero yo traje para entrar en temas, para entrar en sintonía con la nota que le vamos a hacer en apenas 2 minutos, o sea que si todavía no mandaste tu pregunta la podés mandar. Quiero leer la carta que ella mandó en el número 11 de la revista Expreso Imaginario. Uh-huh. Allá por el 77. Junio del 77 manda la carta al Expreso Imaginario y medio que ahí arranca todo, ¿no? Todo su vida de periodista y bueno, que la termina dejando donde está hoy. Dice así: hola, che, permitime escribirte pensando que no sos una revista. Que te compro, que no te venden. Que vos no sos una cosa organizada y yo no soy una mina tan despelotada. Juguemos a que somos los intentos hacia algo. A que vos me diste y yo recibí. A que no va a haber correo de lectores sino un café de por medio y la calidez de unos ojos que miran otros ojos y escuchan más que un puñado de palabras. Ahora juego a que estás de acuerdo. Tengo 18 años, casi 19. El año pasado estudié sociología, ¿sabes? Largué porque me rayaba, porque soy demasiado tarada como para concebir algunas cosas. Soy tan tarada que a veces no entiendo el agua, a veces no entiendo el cielo. Lo miro y no lo entiendo. Y mirá si seré tarada que todavía creo en la libertad, en la no etiqueta, en la poesía y en las carcajadas. La cosa era que en la facultad me decían que mi concepción de las cosas era ingenua, infantil. Traté de ver cómo era ese lenguaje tan interesante que me había forzado a paladear. Y sí, me rayaba. Es tanta la mierda que hay que apenas si podés reservarte un cachito de fe en lo auténtico. Por eso el miedo, el tremendo miedo que tengo de creer y de que me defrauden. Esto es un fragmento de aquella carta que dio inicio a su vida como periodista y a muchas otras cosas. Estamos en línea con Sandra Russo. ¿Cómo estás? Sandra, Chino Wisman y Quique Cabaleiro, te saludamos desde El Bolsón. Hola, ¿cómo les va? ¿Estaban leyendo la carta? Sí, estábamos leyendo la carta, sí. un rescate que hizo el es Chino. Es como sentirme en bola. ¿Y qué se siente hoy, estando así? Yo la había perdido la carta, pasaron, no sé, como 20 años y yo no guardo nada de lo que publico ni de mi laburo. Y viste que hay gente que va coleccionando, sí. Yo voy perdiendo. Y hace unos años, 4 o 5 años, un lector de Página 2 se me la mandó y la volví a leer y yo tenía una idea como que era mucho más ingenua de lo que era. Por eso durante mucho tiempo me daba como un poco de calor por el tema de, no sé, de porcheto, de ser medio bastante porcheto. pero después no, la leí hace unos años y me pareció que me podía ver con cierta distancia y ya no era yo, sino alguien que tenía 19 años en aquel momento. Pero también casi tomándolo como un punto de partida, ¿no? En lo que ha sucedido después. Y además como mucha necesidad de comunicación, ¿no? Que eso yo en los últimos tiempos es como que estoy reformulando un poco a qué me dedico, porque no me siento muy cómoda con diciendo que soy periodista. Nunca me sentí muy cómoda. Y creo que siempre me interesó más la comunicación que el periodismo. Claro. Creo que son dos cosas distintas. Sí, hay una, digamos, si se puede hacer una diferenciación, creo que ahí es donde el acento está puesto, ¿no? En la posibilidad de la comunicación a través de otros medios que no sean protocolares. Si no se es periodista, no se comunica. Sí, además también varía el material sobre el que uno labura, porque en realidad yo cuando terminé el secundario, que era más o menos la época en la que escribí la carta, quería ser socióloga, no periodista. Y en realidad mi vínculo con el periodismo tiene bastante que ver con la literatura y la sociología, más que con el periodismo en sí mismo. Y muestra de ello es el... ¿Cómo se dice? Jayaya. Es más mapuche, no tanto colla. Sí, claro, pero es mapuche, es colla, quiero decir, ¿no? Es ricolla, jayaya. Ahí hay un digamos, un ingrediente muy importante en lo que estás diciendo, ¿no? Porque te estás ocupando de un caso puntual que a su vez tiene una proyección social muy importante y muy controvertida en el momento. Y sí, la Tupac Amaru y Milagro Sala como dirigente sigue siendo hoy muy muy exótica para un argentino medio. Falta mucho todavía como para que se pueda ver en un dirigente de un pueblo originario en este país a un dirigente político. Uh-huh. Nosotros tenemos una capa de racismo considerable, que nunca pasamos en limpio, pero basta ver el color de piel de la gente que trabaja en Buenos Aires en las obras en construcción o en servicios domésticos para darte cuenta que estamos en una ciudad profundamente racista. Uh-huh. Sandra, leyendo la carta se ve como ese germen, ¿no? De como se dice, de lo que es después, ¿no? La curiosidad, las ganas de conocer, las ganas de conversar, de esa comunicación personal, ¿no? Entre todos. ¿Te acordás qué imaginabas para el futuro, de tu futuro en esa época? Y yo quería ser escritora. Uh-huh. Pero de ficción. Uh-huh. Ahora tengo 9 libros publicados, pero en realidad tengo una novela inédita que no me animo a publicar. ¿Se parece demasiado a la realidad? No, viste que las primeras novelas siempre tienen mucho de autobiográfico y después uno empieza a pelearse con ser autorreferente. Uh-huh. Y nada termino de... Pero bueno, finalmente sí, yo siempre pensé que iba a tener que ver... Porque no me podía imaginar en el periodismo. Vos imaginate que en ese momento era el 79, creo, el año de la carta, y los periodistas que se conocían eran Hanglin, Mack, Tagelblum, Grondona, Neustad. Uno era imposible querer ser periodista en un país con esos periodistas. Yo me empecé a acercar en realidad al periodismo a través de lo que hoy llamaría militancia, que en ese momento no le podía decir así, pero siempre era una militancia antidictadura y de la manera en que cada época te lo permitía. En esa época, por ahí hablar de rock era militar contra la dictadura. Claro. Uh-huh. Un lugar de contracultura. Totalmente. Importante. Sí, porque cuando yo escribí esa carta, yo ya trabajaba en revistas contraculturales, empecé apenas a salir del secundario y hacíamos nosotros, las fotocopiábamos, las abrochábamos, las vendíamos. Y eso para mí no tenía que ver con el periodismo, tenía que ver con algo que yo necesitaba hacer, y los chicos también, los que lo hacían conmigo también, o sea... hubo una generación que fue la que le siguió a la generación de los militantes que se enganchó más con ese tipo de resistencia cultural, ¿no? Claro. Sandra, hay algunas preguntas que llegaron, la idea fue que llegaran preguntas de los oyentes que nos escuchan siempre, sí. Y hay de todo un poco, así que está mezcladito el tema. Yo acá tenía una que es que trabajaste en Las 12, estuviste 5 años, ¿no? Sí. Y también en la revista Luna. Sí. Y en algún momento te definiste como posfeminista. Uh-huh. O dijiste que era más o menos en el lugar que te sentías cómoda. ¿Qué significa el posfeminismo y haber laburado en dos lugares donde la concepción de la femineidad, por decirlo de alguna manera, es distinta? Sí, bueno, primero vino Luna. Sí. Eso es muy importante. Y después Las 12. Ah, bien. Yo trabajaba como editora de información general en Página 12, hacía ya como 5 años y me encantaba, es una sección que me encanta. Pero siempre había laburado, allá había laburado en El Expreso Imaginario, había laburado en Humor, en Superhumor, y hacía ya muchos años que laburaba en Página. Y era un momento como de desafío personal, de decir, bueno, a ver, yo serviré para un medio competitivo, para un medio periodístico de verdad, digamos, porque yo sentía que eran todos lugares muy alternativos por los que había pasado. Entonces me quise ir, y además hubo una cosa que fue clave, que yo para joder, me dijeron cuánto quería ganar y dije el doble, pensando que nunca nadie en la vida me iba a decir okay, y me dijeron bueno. Entonces, entonces dijiste, me quedé corta. Claro, dije, este es un mundo que yo no conozco, de la liga me habían dicho. Okay, y me fui a Luna para probarme a mí misma, a ver cómo funcionaba dentro de una estructura jerárquica, comercial y todo eso. Y además porque esa revista a mí me la habían vendido cuando decidí irme, como la primera, que fue como se vendió al público, como la primera revista de actualidad para mujeres. Uh-huh. Después terminó siendo otra cosa. Digamos, la actualidad era Lady Di, hablar de Lady Di. Claro, este, para ti. Claro, entonces, bueno, en ese año, cuando estaba en Perfil, yo me quedé viuda, porque a los 3 meses de estar ahí ya me di cuenta que me quería ir, pero bueno, me quedé viuda, así que después seguí, en ese interín me llamaron de Página para que volviera, porque yo había ya tenido un contacto con ellos después de la muerte de mi marido, que había sido también fotógrafo de Página, y hubo un acercamiento de vuelta emocional, ¿no?, con Página 12, que en realidad para mí siempre fue mi casa, y bueno, apenas pude, que fue un año después de haberme ido, volví, y ahí empezó las 12, que fue un proceso completamente distinto y muy interesante, porque armar un suplemento de mujeres para ese diario era un desafío enorme, ¿no? Porque yo llegaba, si llegaba a ser algo parecido a lo que hacía Luna, me tiraban los lectores de Página, me tiraban, o sea, yo conocía muy bien el perfil de las lectoras de Página 12, y al mismo tiempo me parecía que había mucho para trabajar ahí, ¿no? Era un desafío, cómo hablarles de moda a lectoras, que en general el perfil de la lectora de Páginas con carrera universitaria, nivel de instrucción muy alto, con politizadas, y a esas mujeres se suponía que uno no les podía hablar ni de moda ni de belleza, porque era otro cliché, había que encontrar la manera de hacerlo. Y eso, bueno, eso fue una experiencia muy, para mí fue muy interesante. Sí. Perdón, hablaba Sandra de militancia y se me ocurre también coherencia, y a propósito del ambiente periodístico general de 20 años esta parte, hay una serie de cambios que se han producido tanto en medios como en individuos, ¿no? Que en este momento han tomado estado público, ya conocemos, pero que han estado dentro de una vertiente, si se quiere, ideológica, y en este momento están mostrando otra faceta. ¿Cómo se vive eso? Habida cuenta que estamos hablando de los mismos personajes que convivieron en nuestra formación, si se quiere. Y sí, lo que pasa es que, digamos, todo hay que verlo de una manera un poco sistémica, ¿no? Me parece, la escena política y periodística argentina, o sea, mientras... porque con el menemismo en la década del 90, creo que... no es que confundió las cosas eran fueron como fueron, y es que hubo un amplísimo sector de intelectuales, de artistas, de periodistas que se posicionaron contra las políticas de los 90, si bien los grandes medios, los que hoy lideran la pelea anti-kirchnerista, en ese momento eran favorables al menemismo, ¿no? La línea política era favorable al menemismo. Pero, qué sé yo, lo que se criticaba del menemismo, si uno se lo pone a ver ahora, retrospectivamente, era la pizza con champagne, lo cual es una banalidad total, pensar que el problema del menemismo fue el estilo. Claro. No, que es la forma. Crítica gorila por excelencia, ¿no? La crítica gorila por excelencia siempre critica lo estético. Empieza criticando lo estético y después va a lo ético. Y por eso la crítica menemista que más prendió fue lo de la pizza con champagne, o sea, que el tipo era grasa, que tenía mal gusto, y todo eso, cuando el problema de Menem no era que tenía mal gusto, el problema era que entregó el país. Sí. Y entonces, bueno, para mí, las cosas empiezan a complicar y a complejizar cuando irrumpe Kirchner, que es el que trae una novedad, rompe ese sistema al que estábamos acostumbrados, y en el que estábamos todos acostumbrados a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? En la teoría del conjunto, nosotros los progresistas. Y ahora ese conjunto de nosotros los progresistas se partió en varios pedazos. Pero me parece que se partió en varios pedazos por la lectura que cada uno de esos sectores hacen del kirchnerismo. ¿No? Depende cómo lo interpretes, y cómo te lo puedas interpretar, ¿no? Porque también hay gente que entra dentro de esta categoría de personas que se pasaron de bando por lo menos a nosotros nos insultan, la nata nos insulta, sí. Digamos, el deporte favorito parece que trabaja de insultarnos, ¿viste? Porque no pasan 2 días sin que nos diga brutos, mercenarios, sí. Ratas de puerto, de todo, ¿no? pero creo que también lo que puso en escena el kirchnerismo y empezó a ser como un dilema para muchos de nosotros fue los que por un lado podemos pensarnos y hasta nos aliviamos y nos satisfacemos de pensarnos dentro de un colectivo y de un movimiento que nos abarca y que abarca nuestros egos también, eso produce como una alivio psicológico, para mí lo produce, digamos. A mí me da mucho placer sentirme adentro de algo que me excede, ¿no? Pero hay gente que no lo soporta, porque necesita siempre estar a la vanguardia, no sabe de qué, pero siempre necesita saber más que los demás, entender más que los demás, tener más, esos puede ser Caparrós, por ejemplo, ¿no? Sí. Que necesitan estar en una postura más iluminada que la mayoría, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también, bueno, en política después eso se divide en varias cosas que por ahí nos vamos a ir de tema, pero me parece que nuestras distancias y nuestras diferencias, que no son peleas, digamos, ellos se pelean con nosotros, nosotros no contestamos mucho, ¿viste? La verdad que si vos te pones a rastrear todos los insultos que nos ha dirigido la Nata, por ejemplo, nosotros no hemos contestado, porque no estamos peleándonos con la Nata, estamos peleándonos con otra cosa. La pelea con la Nata sería distractiva. Me parece que la pelea la estamos dando en otro lugar y la Nata no se dio cuenta, entonces putea solo. Sandra, en relación a esto hay una pregunta que es ¿cómo se siente haber vivido estos últimos años de la vida política argentina, que fueron muy intensos en el lugar en el que los viviste, con bastante exposición y muy cerca de donde sucedieron las cosas? Y sí, fueron como muy fuertes, realmente yo todavía, no, hay días que no lo puedo asimilar, ¿no? Porque justamente por estar tan en un primer plano, por la exposición de la tele y del libro ahora y todo eso, no me resulta muy fácil, la verdad. Pero me parece que si lo hago y adhiero y pongo el cuerpo y todo eso, es porque tiene que ver con una convicción muy, muy profunda, pero que va más allá del kirchnerismo, ¿eh? Tiene que ver con una convicción de que es posible ganar. Porque si te ubicas en la otra posición, en la posición de la vanguardia y de los iluminados y de los que no confían en que los pueblos pueden ganar, pueden vencer, ¿no? Porque siempre son ellos los que están más allá de los demás. La victoria es imposible. Y a mí me parece que estos últimos años nos han demostrado que el poder se puede usar para algo distinto a lo que yo conocía desde que nací, prácticamente. No conocí otra experiencia de poder que no fuera la de la dictadura o la de los gobiernos democráticos que defeccionaron ante los poderes de los militares primero, como Alfonsín, y de los poderes económicos más tarde, como en el Menemato o en la Alianza. Y la verdad que esta época yo la vivo con ese placer tan muy intenso, ¿no? Que es pensar que, bueno, que se puede cambiar, que podemos ser un país de la hostia, ¿viste? Pero si nos ponemos la mayoría de acuerdo. Y es una empresa muy complicada, por más que estemos la mayoría de acuerdo, porque están tirando con todo, ¿viste? Sí. Ahora con el tema del fraude, con el tema de la boleta única. O sea, no hay escrúpulo ninguno. Son como el mago que ya se les vio que la paloma la sacan de la manga, pero ellos siguen sacando de la manga, y siguen, y siguen, y siguen, y se hacen como los que nadie se da cuenta, y todos los estamos mirando y nos damos cuenta, pero eso es muy desgastante, ¿no? Estar en esa actitud defensiva con la guardia alta todo el tiempo, pero uno no puede bajar la guardia. Claro. Porque se la ponen. Sandra, acá siguen llegando preguntas ahora en el Facebook. Josi tiene un par de preguntas. Dice, ¿cómo fue tu relación con Cristina mientras escribías el libro y cómo quedó cuando lo terminaste? Bueno, quedar no quedó de ninguna manera porque no la vi más. ¿No volvió de Salto todavía? No, yo no tengo una relación con la presidenta. Tuve unas entrevistas con las que pude hacer el libro, pero eso es todo, digamos. No construí un vínculo con ella. Y nada, la relación con las entrevistas fue muy loca porque tuve que ingresar a su mundo. Y qué sé yo, por ejemplo, primero hice un viaje por el primer viaje del libro fue a Alemania y estuve 5 días en 3 ciudades de Alemania viajando con ella en aviones de 10 plazas y sin poder cruzar una palabra. Y en todo el viaje no le hablé, porque no hubo tiempo. Entonces, eso ya es una experiencia re loca, como te imaginarás. Sí. Irte a Alemania para hacer una entrevista y no intercambiar ni siquiera tres palabras con la persona, pero al mismo tiempo también me permitió ver como en primera fila cómo es una actividad presidencial en gira, su actividad presidencial, claro. Y también comprender perfectamente que de verdad no hubo media hora libre, porque yo estaba en la firma de todos los acuerdos bilaterales, ella me dejó ver todo desde la primera fila. Me dejó observarla, pero no hubo tiempo para hablar y yo lo sabía por la agenda. Era imposible, porque la sobrecarga de trabajo le hacía imposible el tiempo que por ahí yo iba, o todos íbamos a tomar un café a la esquina, ella se encierra en su cuarto y estudia para la próxima actividad. Uh-huh. Y eran 4 actividades o 5 por día. O sea, te estoy hablando de... Ahí ya me empecé a dar cuenta de que es una mujer que está como en un nivel de conciencia distinto, ¿no? Sí. Porque si no, algo así no se puede hacer. No, claro, y además está reflejando a la persona por sus hechos y no por sus dichos en este caso, ¿no? Cosa que también tiene un peso muy fuerte. Bueno, que eso es parte de la... Yo creo que parte del libro tuvo que ver con la inteligencia de ella para... De una aproximación que ella me permitió y cuando tuvo que ese viaje fue antes de la muerte de Néstor, a principios de septiembre del año pasado. Y después, pues, después de esa frustración, de ese viaje frustrado, vinieron muchos meses de silencio. Y yo empecé a trabajar sola porque tenía que reconstruir la vida sin hablar con ella. Y eso fue mucho laburo, fueron muchos meses de laburo con Werner Pertot, entrevistando gente y reconstruyendo una vida que estaba en realidad en un silencio incomprensible, porque cuando me puse a rastrear en archivo para ver qué material había, no había nada, nadie nunca, no era que desde que es presidenta que ella no da notas, porque esa es otra cosa, ¿viste? Desde que es presidenta no da notas a los medios gráficos, eso es cierto, pero antes de que fuera presidenta y durante los 15 años que fue legisladora, nadie le hizo una sola nota sobre, ni sobre su, más allá de los temas puntuales, ¿no? Que de las leyes, pero una nota de esas blandas que uno busca en el archivo para saber, bueno, qué estudió y qué le gusta, y cómo lo conoció a él. Un perfil, una cosa más que me sirviera más para lo narrativo, no existe. No, nunca nadie la había entrevistado. Entonces, para mí, cada vez iba siendo más enigmática. ¿Y las tapas de noticias no servían? No servían. Casi nunca sirven para nada, ¿no? Las tapas. Solo para que te compres la revista y adentro no encuentres nada. Cuánta tinta, Cuando escribías el libro, ¿qué lector imaginabas? ¿O tenías en mente? Imaginaba, eso tiene que ver con mi satisfacción ahora, ¿no? Un mes después de la salida del libro. Porque yo me imaginaba un lector múltiple. No es que imaginaba mucha gente, pero sabía que tenía que hacer un libro popular. Y quería hacerlo bueno, digamos. Quería escribirlo que fuera muy bueno, que estuviera muy bien escrito, pero al mismo tiempo que fuera un libro muy simple para entender, que la narración te llevara, digamos, yo di muchos años taller de escritura, di 10 años taller de escritura, y muchas veces les decía a los chicos que venían de texto breve, ¿no? Que a veces cuando uno se dedica a la escritura cuando escribe bien, ¿viste? Cuando escribís las redacciones en el colegio y te sacás 10 en castellano y las tías te dicen que escribís bien, ¿viste? Y te gusta escribir. Pero a la gente que le gusta escribir, cuando de verdad te largás a escribir, tenés que luchar contra eso, ¿no? Y dejar tenés que borrarte vos de la escena. Tenés que escribir sin estar vos presente. Y eso yo le llamo escribir sin escribir. O sea, cuando un texto está muy escrito, hay demasiado autor en el texto. Es autoconsciente. Claro, y la tarea del escritor es borrarse, dejar que el material se valga por sí solo. No estar opinando todo el tiempo y metiendo adjetivos de que algo fue deslumbrante, que algo fue genial y que algo fue magnífico. Sacando conclusiones, digamos. Todo eso a mí me parecía que tenía que... De hecho, no pude evitar hacerlo y después en la reescritura lo iba borrando todo, iba sacando todo y fue quedando un texto muy seco, muy pulido. Y ahora veo que, qué sé yo, me encuentro con gente de carta abierta que me dice que les gustó el libro, pero me encuentro con cajeras del supermercado que me dicen que les gustó, claro, el libro. Y eso para mí es fabuloso. Se cumplió el objetivo. Y sí, es fabuloso. Es como para mí es maravilloso eso. Daniel nos pregunta, que hace un par de preguntas y dice, una de ellas tiene que ver con el libro, por eso la pregunto ahora, es ¿qué quisiste decir cuando en un reportaje dijiste el libro que quise escribir era otro, no era este? Y yo quería que viviera Néstor Kirchner, claro, obviamente, porque yo tenía pautadas un par de entrevistas con Néstor, porque para mí era clave que Néstor me hablara de Cristina. Es muy curioso eso, porque yo lo dije explicando esto mismo en una de las primeras notas que me hicieron, y Perfil sacó ese título, y aparece muchísimas veces, y googleás, aparece muchísimas veces ese título, que fue levantado muchas veces, y lo que deja colgando es que no me dejaron escribir el libro que yo quería. O sea, esas son las trampas de los medios, ¿no? Los escamoteos, ¿no? Son de una sutileza que uno dice, pero es mefistofélico, y pero me pasó que mucha gente me preguntó, ¿no pudiste hacer todas las preguntas que querías? Te dijo que y no, yo lo que quise decir es que yo quería escribir el libro que le llevé al principio, cuando tuvimos la primera entrevista, y que tenía que ver con su vida de militante. Yo quería escribir la vida de una militante del 73. Y de hecho la escribí, porque el libro La Presidenta es la vida de una militante del 73. Lo que pasa es que en el primer proyecto era muy importante la voz de Néstor. Y bueno, y no llegué a tiempo. Sandra, ¿podemos ir una tanda? ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y ahora seguimos. Los que están escuchando, si quieren empezar a llamarnos o alguna pregunta que tengan, algo que les queda decir. Muchos dicen que les gusta mucho el libro. Alguna Lisa dice hasta las lágrimas. Y eso es un comentario que es bastante recurrente. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Agua todo. Podés nadar por teléfono al 498-788. 498-788. Asociación al Agua Todo. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua Todo. A veces sentís que entrar al mercado laboral es muy difícil, ¿no? Nosotros te queremos dar otra oportunidad. Por eso creamos el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Este programa brinda oportunidades de inclusión social y laboral a chicos y chicas que no terminaron sus estudios primarios o secundarios, que están desempleados o tienen trabajo precario. Sumate. Mientras participás, recibís una ayuda económica todos los meses. Aprovechá esta oportunidad. Vos también podés ser parte del cambio. Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. A tu casa la llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta. Pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados. Pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889 Ruta 40 El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto. Y para todos los gustos. 103.5. Goga. Hay radio. Seguimos en esta entrevista, primera entrevista interactiva en esta ocasión con Sandra Russo. ¿Seguís por ahí, Sandra? Estoy. Perfecto. Bueno, escuchaste la tanda. Sí, escuché. Qué linda tanda. Bueno, siguen llegando acá preguntas a Facebook. Y bueno, si alguien está escuchando y quiere mandar alguna, está en nuestro muro. También tenemos los mails, teléfono. Acá alguien dice... pregunta Cholula, Daniel pregunta, ¿cómo te llevas con los integrantes de 678? ¿Sos amigo de ellos o es simplemente una relación de trabajo? Y depende, ¿no? A Nora, por ejemplo, la conozco hace más de 20 años. Claro. Y hemos laburado juntas en radio varios años también, digamos. Nora es como casi una prima para mí. y después con algunos tenemos más relación o más afinidad que otros, ¿no? Con Barragán, por ejemplo, bueno, compartimos por ahí somos los más militantes. Vamos juntos a las marchas y ese tipo de cosas. Pero en general hay buena onda con todos, digamos. Todos sabemos que, además que somos diferentes, la idea de lo que fue en su momento el casting, me imagino que era dar eso, digamos, dar una idea de diferencia, ¿no? De amplitud, que no todos tengamos, qué sé yo, Cabito, por ejemplo, es como que frecuenta otro tiene otro código por ahí. Claro. Y tiene otro público también, pero eso suma, y nosotros lo entendemos así que hay buena onda. Acá, para seguir con 678, que es un tema que hay varias preguntas, Paul pregunta, dice, ayer Rolón objetó el uso gracioso de la palabra boleta sobreactuando. Y dice, capaz que buscando algo que todos quienes seguimos desde siempre y valoramos a 678 le estamos pidiendo, que no esté solo dirigido a los conversos o a los convencidos y que se jueguen a volver a invitar a Sabatella, que invita a Asís, a Macaluce, o sea, quienes apoyan en el sentido de que no son funcionales a la derecha ni mercenarios de la corpo y siendo críticos nos ayudan a pensar y entender, no a convencernos. No sé si se entiende. Sí, no lo entendí muy bien, pero a mí me reventó también. Hay muchas cosas de la producción que nosotros no estamos de acuerdo, y que de hecho no lo haríamos. Aparte, la dinámica del programa es delirante, porque nosotros llegamos ahí todas las noches y los tapes los vemos al mismo tiempo que los ve el público. Nunca sabemos ni de qué vamos a hablar, ni cómo está armado el guión. ¿Cómo van a hablar de lo que van a hablar? Sí. Claro, entonces es muy... Y nos están mirando y encañonando 6 días por semana, con lo cual es mucha adrenalina y la única manera de soportarlo es tener el visto bueno de la producción, de que cuando algo nos cae mal, nos revienta, no nos gusta, no estamos de acuerdo, poder decirlo al aire, porque si no es como que estaríamos rehenes de la producción. Y eso se ha notado en varios programas, o sea, me parece que está muy bueno ese aspecto. Es parte también de la riqueza del programa, claro, que nosotros estemos habilitados a no alinearnos con la producción, porque de verdad muchas veces la producción avanza por un camino que a mí me parece que es delirante, o por ahí, yo digo algo que a la producción le molesta, pero es parte del disenso sobre el que se construye el programa, porque si no seríamos, la verdad, aburridísimos. Pero sí, y lo de los invitados es un gran tema, ¿no? Porque yo no... O sea, a mí me parece que sí, que es cierto que hay que buscar interlocutores con los que haya una posible zona de fricción y de esas zonas de fricción se puede cada uno llevar algo enriquecedor, pero hay, por ejemplo, hay límites, digamos. Para mí hay un límite. Es decir, nadie que ha dicho que nosotros somos mercenarios, yo no puedo discutir con nadie que me haya llamado mercenaria. Eso ya está fuera de discusión. Porque en periodismo todos nos conocemos y todos saben que yo estoy ahí por convicción, no porque me garpen 90 lucas. Por ejemplo, los que difundieron esa noticia en su momento, lo de los sueldos extraordinarios, yo que tengo que hablar con esa gente, si son calumniadores profesionales, eso no es disentir. Con la gente que nos está llamando todos los días ratas inmundas, yo que tengo que discutir, no tengo que discutir nada, digamos. O sea, hay gente que ya se alejó del posible, y otra que no, otra que, pero muchas veces se invita gente y la gente no quiere venir, ¿viste? Y la experiencia de Sarlo para mí fue desastrosa, digamos. Me imagino que fue un gran espectáculo televisivo, pero yo no lo viví bien y no me gustó y no lo volvería a hacer ni loca en esa estructura. Claro, pero la figura de Sarlo era muy marcada su lugar en el que está parada en el espectro político, pero tal vez hay políticos que están más políticos o personajes, ¿no? Digo que incluso la, qué sé yo, Sabatella hace rato que no va, o en Macaluce, ¿no? Sí, pero no porque no los inviten, ¿eh? A Martín me imagino que lo han invitado varias veces y no ha podido venir. Ajá. No, en ese sentido no hay una, pero tampoco nosotros, yo he pedido muchas veces que inviten gente que después no invitan, o sea, eso también es, se hace cargo la producción, ¿viste? Mm. Nosotros no participamos, nos enteramos quién va de invitado cuando llegamos al canal también. Claro. Acá Miguel Ángel pregunta si ves o pensás que en el gobierno están haciendo algo mal, ¿lo denunciás o crees que puede ser el mal menor en pos del proyecto? ¿Denunciaste algo? Saludos y grande Goga. Bueno, yo las veces que he criticado el modelo o el gobierno, tienen que ver, bueno, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios, yo ahí tengo como una bandera muy personal, ¿no? Porque yo me empecé a enganchar con el kirchnerismo en realidad, aunque lo voté a Néstor, pero a Néstor lo voté más que nada para que no ganara Menem, no porque me gustara Néstor, porque no lo conocía. Uh-huh. A Cristina sí la voté ya convencida de que este era el rumbo que a mí me parecía mejor, pero tampoco me empecé a... En ese momento yo no estaba muy involucrada. Yo me empecé a involucrar más decididamente, te diría, después del verano del 2008, cuando fui al Foro Social Mundial. Uh-huh. Y cuando empecé a leer, en realidad, no, eso fue en el 2009, en realidad me empecé a enganchar, ahí fue como que me estalló la cabeza, pero me empecé a enganchar más cuando viajé en el tren del ALBA, cuando se hizo la cumbre de las Américas en Mar del Plata, y Maradona, y Custurica, Morales, Custurica, y todos esos fueron en el tren del ALBA, yo viajé en ese tren. Y ahí tomé conciencia de lo que implicaba la fuerza regional, ¿no? Entonces me empecé a enganchar más por el lado de política exterior que de política interior. Claro. Porque para mí, bueno, también fui editora de política exterior en varios años en el diario. Y ahí empecé a descubrir, después fui al Foro Social Mundial, empecé a descubrir un montón de cuestiones que incluso la gente del Foro Social Mundial no las unía con el kirchnerismo. Me he peleado con gente del foro porque durante los primeros años, ahí tenía mucho más llegada la izquierda argentina que el kirchnerismo, que no tenía contacto con la gente del Foro Social y no leían el kirchnerismo en clave regional. Yo lo leí de entrada, me pareció que si había una posibilidad fuerte de construcción de poder regional era a través del kirchnerismo. Y bueno, cuando pasó lo de Formosa, por ejemplo, en el programa no se hablaba de ese tema y yo lo saqué medio de prepo, digamos, porque me parecía que había que decirlo. Pero lo que pasa es que es una pregunta extraña o compleja esa, ¿no? Si supieras algo de... Sí, claro, si supiera algo que me parece realmente inapropiado, realmente escandaloso, yo no creo que el fin justifique los medios. Eso desde luego, claro. No creo que el fin justifique los medios. Pero tampoco creo que la política sea una línea recta y que la construcción de poder sea una línea recta. Y me parece que a veces para conseguir determinados objetivos hay que hacer caminos complejos y hay que saber dejarse conducir. Y eso es otra actitud, casi te diría, política, pero al mismo tiempo subjetiva, que tiene que ver con confiar en alguien que está liderando un movimiento. Y a veces me doy cuenta de que hay algunas cosas que no están pasando al ritmo que yo creo que deberían pasar, que yo las haría más rápido, que les dedicaría más prioridades, más tiempo, pero también después voy comprendiendo que hay caminos que son muy zigzagueantes y sobre todo temas muy delicados y que hay que buscar la correlación de fuerzas, porque en política siempre hay que llegar al objetivo cuando tenés la fuerza acumulada como para poder ganar la pelea, claro. Porque dar la pelea antes de tiempo es perderla. Entonces, digamos, es complejo el tema. Sandra, recién mencionabas una sigla, el ALCA, después se me ocurrió una SUR y ahora CEPAL, que están reunidos en Chile en este momento tratando de llegar a un acuerdo común, no sé realmente. Hay muchos, muchos temas que están en el tapete, la posibilidad de la formación de un banco Banco del Sur, sí, que de repente va a tener una entidad muy particular. ¿Qué momento desde tu análisis se está viviendo en este momento, sobre todo desde el punto de vista regional sudamericano o latinoamericano? Y para mí eso es increíble. Para mí es algo, viste, que la verdad yo no soñé vivir nunca un momento con tanta potencialidad, porque vamos a ver cómo sale, porque imagínate que también depende de lo que vaya pasando en cada país, ¿no? Que esto se pueda seguir dando cuestionadamente. Pero también empezó a pasar algo que estaba fuera de las expectativas, por lo menos hasta hace 2 años, y que tiene que ver con una coincidencia y con una potencialidad económica, no necesariamente ideológica. Por eso hace que Colombia, por ejemplo, haya solicitado las reuniones estas por que se acelere el proyecto del Banco del Sur, dice que lo pide un país de derecha como Colombia, alineado con Estados Unidos de la manera que lo está, ¿no? Claro, me parece que es un síntoma de y que haya, digamos, que haya mejorado tan sustancialmente la relación en el último año entre Colombia y Venezuela, que estuvieron al punto de la guerra y que fue Kirchner el que paró eso y el que que trazó una coordenada entre Chávez y Santos, que sigue hasta el día de hoy. Me parece que es una oportunidad increíble, porque en América Latina está la Amazonía, digamos, es evidente que las bases militares que instaló Estados Unidos en Colombia, y que ese fue el primer motivo de reunión en Bariloche, el tema de las bases norteamericanas, las bases militares, era un problema estratégico muy complicado, porque Estados Unidos seguro que va a seguir en guerra, porque esa es su naturaleza, digamos, es su alimento, escorpión, ¿no? Pero ¿cómo? No sabemos cuándo van a necesitar recargar combustible en la Amazonia, donde tienen una base aérea. Entonces, al mismo tiempo que se estén dando a cabo, que se estén llevando adelante procesos nacionales en cada país, que desde afuera lo llaman populismos, pero yo creo que son gobiernos populares, porque el populismo es el gobierno popular mirado desde la derecha. Claro. No, eso hay que entenderlo. No hay para los que hablan de populismo, no hay posibilidad de gobierno popular. No existe. Es exactamente a lo que le llaman populismo un gobierno popular. Es a las mayorías contentas. Esto lo vimos ahora con lo del plasma. Claro. Con lo que dijo Bielsa sobre el plasma. Como si tuviera algo de malo, ¿no? Que mucha gente se pueda comprar plasma. Y bueno, que se estén llevando adelante todos estos procesos en Bolivia, porque incluso lo que está pasando en Chile, que eligió derecha, después de haber tenido a Bachelet, que era como más templada, creo que tiene que ver con que se agudizan las contradicciones, y lo que está pasando con los estudiantes es increíble. Es increíble, se está agotando el modelo neoliberal chileno, se está agotando ahora con Piñera, y esto es una dinámica regional, porque no es casualidad que los estudiantes chilenos o colombianos también vengan a estudiar a Argentina y tomen conciencia de lo que implica un Estado presente en la educación, y vayan a sus países y reclamen eso. Y tampoco es casual que los jóvenes chilenos estén en la calle reclamando algo tan civilizado como educación superior y secundaria gratuita, y los jóvenes británicos, que se supone que son los del primer mundo, incendian las calles y no saben lo que quieren. Eso también nos habla de que esta región está buenísima. Aquí están indignados, pero con un rumbo, ¿no? ¿Con un rumbo? Claro, es decir, en Europa se ha puesto de moda la indignación, pero... Los indignados que están indignados, pero que no saben qué sistema político quieren, que no tienen líderes, que son como... Por eso hacen acordar a nosotros en el 2001, ¿no? Claro. O sea, que gritamos que se vayan todos, pero no sabíamos quién quería que viniera. En cambio, los chilenos ya saben que la concertación, que la tuvieron 15 años, no les dio respuestas. Y saben que la derecha lo lleva a esto, con lo cual es muy posible que el próximo gobierno chileno sea un gobierno de izquierda. Camila Vallejo. Camila al poder. Está Marcos, ¿cómo se llama? Mominami, que es el candidato que salió tercero en las últimas elecciones y que creo que es el que va a aglutinar y va a crecer muchísimo en los próximos años. Hay una pregunta de Josi, yéndonos un poco de tema, que dice: ¿cómo ves el papel de las radios del interior y su capacidad de producción frente a las radios de Buenos Aires? ¿Y qué aportaría la nueva ley de medios a este estado de situación? Y bueno, que lo que aportaría es la necesidad por ley de generar contenidos propios, ¿no? Y dejar de estar tan referenciados en las radios de Buenos Aires. Todo lo que implica desarrollo, porque esto también es la coherencia, me parece, tiene que ver con la coherencia de un modelo, ¿no? Porque el mismo valor agregado del que se habla en los productos de materia prima, por ejemplo, ¿no? Esta bandera del gobierno de Néstor, pero más ahora de Cristina, de trabajar sobre la materia prima para agregarle valor y para no exportar materias primas o commodities simplemente, sino manufacturas o cuestiones que tengan ya trabajo aplicado, porque eso implica industrialización, implica mano de obra e implica desarrollo en los pueblos también, no necesariamente descentralización de la población también, ¿no? Y hábitos de consumo diferentes también. Claro, ahora, todo esto que te estoy diciendo se puede trasladar perfectamente a lo cultural y a lo simbólico. Uh-huh. Y ahí entramos en el terreno de la comunicación, que sería agregar valor agregado, ponerle valor agregado a la información, esto es generar contenidos locales que no se referencien en Buenos Aires, de modo tal que desde el interior y desde las radios del interior se pueda exportar, por decirlo de alguna manera, a Buenos Aires, noticias que en Buenos Aires jamás son desarrolladas ni lo serán, porque no les interesa ni porque no pertenecen a su lógica. Es como despertarse escuchando el estado de tránsito, estar en el bolsón, sí, escuchando el estado de tránsito. Como una de las estrellas informativas de la mañana, ¿no? Es claro, un show. Claro, eso es como echar también sentido común, porque si uno se lo pone a pensar un poco más fríamente y fuera del debate al que nos arrastran todo el tiempo, lo loco es la situación ahora, no con la ley de medios. La ley de medios lo que vendría es a sembrar un poco de equilibrio en la información y que cada lugar tenga su propia información, desarrolle su, que tenga sus propios periodistas, que tenga sus propios editores de radio, que tenga cada usina cultural, que cada lugar sea una usina cultural, uh-huh, no que estemos todo el tiempo mandando fruta desde acá, porque desde acá mandamos fruta. Uh-huh. Tampoco es que se consumen grandes productos culturales escuchando a Chichefello. Acá Celia nos hace una pregunta, no sé si estás un poco enterada de la realidad regional nuestra, dice, si tenés alguna idea de por qué en Río Negro no hay ningún futuro gobernador que represente el modelo kirchnerista, a pesar de que se suben todos al triunfo de Cristina. No sé si conoces cómo es más o menos de cambiar el discurso dominante, y está el otro que dice que esto en realidad es más de lo mismo. ¿Qué opinas? Sí, lo que dice ella después, dice, para muestra basta recordar quién fue Soria en el gobierno de Duhalde. Sí, me lo acuerdo perfectamente. Que es uno de los candidatos, y que el otro candidato, el radical, es Barbeito, que es parte de un gobierno que tiene muchas muertes de jóvenes en su haber y demás. Eso. Sí, yo, mira, no, de los candidatos no, bueno, de Soria me acuerdo perfectamente, pero de los candidatos no quisiera hablar porque no estoy enterada, pero sí de la situación en general, que me parece que se está repitiendo en todo el país, porque, digamos, hay muchos gobernadores en todo el país alineados con el gobierno de Cristina que no son kirchneristas. Claro. Una cosa es que la apoyen y que se sientan adentro del modelo, y otra cosa es que comprendan un núcleo de pensamiento kirchnerista que no lo hacen ni lo harán. ¿Por qué? Porque es gente que viene arrastrando y acumulando poder y prestigio y por ahí legítimamente, cada uno en su provincia, del norte al sur te hablo, En realidad, no sé si se puede hablar de provincias kirchner, con gobiernos kirchneristas. Esto es una apuesta, me parece, a mediano plazo, y ahí está el puente generacional del que habla la presidenta cuando lanza su candidatura. Me parece, y ahí viene también el papel. Se habla mucho de la Cámpora, pero se podría hablar de todas las agrupaciones juveniles y de base kirchnerista. Me parece que la gran apuesta de este gobierno es a ir generando, y de nuevo hablo de la acumulación de poder, que tiene que ver con la generación de cuadros políticos que puedan comprender un poco más cabalmente de qué se trata esto y que respondan a de corazón y por dogma y por doctrina también, ¿no? Que no manden, que no le saquen las armas a la policía porque es un protocolo nacional, sino que se las saquen porque consideran que la protesta social no debe ser reprimida, pero porque lo consideren de verdad, no porque sea una orden que bajen desde el gobierno nacional. Falta mucho para eso. Pero también hay que darle tiempo a que nuevas generaciones florezcan, ¿viste? Lo de que florezcan mil flores creo que tiene que ver con eso, con que hay que ir, es un trabajo a largo, de largo aliento, y donde tienen que empezar a... Yo creo que el kirchnerismo es la única fuerza que, de la que van a salir mayoritariamente, estoy hablando, ¿no? Porque por supuesto pueden salir, y ojalá, es deseable que salgan de todos los partidos políticos, que todos tengan militancia. Sería bárbaro, porque ese es el país que queremos, ¿no? Que dejen de hacer política en los medios y que empiecen a tener militancia todos. Pero en este momento me parece que es el único partido que está mostrando, el Frente para la Victoria, como una voluntad muy clara de ponerle muchas fichas y de darle espacio a una generación que anda, que es la sub 40, digamos, y que me parece que esto tiende a que en el horizonte haya panoramas electorales más claros que los que puede haber para esta elección. Sí. Sandra, estamos llegando bueno, estamos hablando un montón, seguramente tenés muchas cosas que hacer. Llegan muchos saludos, felicitaciones por el libro, llegan, bueno, estamos todos muy contentos de haber podido charlar con vos. Ha sido muy lindo. Estuvo muy muy lindo, tu paciencia, tus respuestas, y bueno, esperamos verte por acá alguna vez y seguir conversando. No conozco, ¿no conoces? El otro día que no conozco, así que... Llegaste hasta Bariloche nada más, ingrata. Sí, pero en cualquier momento me doy una vuelta. Bueno, dale, sí, te esperamos, Bueno, un beso. Un abrazo grande y bueno, nos volveremos a hablar en algún momento. Muchas gracias, hasta luego. Primera entrevista interactiva de Radio Goga fue con Sandra Russo, una muy linda charla, y bueno, les agradecemos a todos los que mandaron sus preguntas, y en cuanto haya una nueva entrevista interactiva, bueno, aquí estaremos para recibir sus inquietudes. Ya sabe que es una gimnasia que puede ejercitar, lo hemos tenido a través de distintas preguntas que nos han hecho llegar ustedes, así que tómenlo como una herramienta a futuro, porque viene muy bien, para todos, para nosotros y para ustedes, por supuesto. El Pupo, con Quique Cabaleiro y Chino Wisman. De lunes a viernes de 10 a 13 por Radio Goga. 103.5. Si te gusta el Pupo, bancate la pelusa.